El 14 de septiembre de 1843, Alberdi visitó al Libertador en su casa. Lo notó melancólico y no podía creer la ingratitud de las clases dirigentes hacia el Libertador. Y decía: el general San Martín habla a menudo de la América, en sus conversaciones íntimas, con el más animado placer. Hombres, sucesos, escenas públicas y personales, todo lo recuerda con admirable exactitud. Dudo, sin embargo, que alguna vez resuelva cambiar los placeres estériles del suelo extranjero por los peligrosos e inquietos goces de su borroscoso país. 3 años después, en 1846, y luego de la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, que tantas satisfacciones le trajo a San Martín, lo visitó ni más ni menos que Sarmiento. Sarmiento decía: San Martín, el primer y más noble de los emigrados, me recibió, el buen viejo, sin aquella reserva que pone de ordinario para con los americanos. En sus palabras, cuando se trata de América, hay en él un corazón que tiene una llaga profunda que oculta las miradas extrañas. Ha esperado sin murmurar cerca de 30 años la justicia de aquella posteridad a quien apelaba en su último momento de vida política. El general se va apagando junto con su mirada. No quería dejar de iniciar este ciclo sanmartiniano en este mes tan especial por San Martín, porque no solamente es el mes de su muerte, sino también es el mes donde fue papá, ¿sí? Con estas dos miradas, ¿no? Dos acérrimos enemigos, como Alberdi y Sarmiento, juntándose tal vez en algunas precisiones sobre el general San Martín y el exilio que tuvo. Como le dije en la presentación o en la editorial, este ciclo va a tener algunas cuestiones muy particulares, que va a combinar historia, un poco de literatura, y que va a poner en valor aquellos pensamientos, aquellos recuerdos, aquellas prácticas del general San Martín durante la década del 30, durante la década del 40 y finalmente a los inicios del 50, cuando le toca fallecer. Bajo estos contextos y bajo estas miradas y bajo estos tiempos vamos a encontrar un San Martín donde va a realizar varios oficios, como el de la carpintería, como el de la jardinería, y también va a avanzar sobre algunas cuestiones como la música, pero va a haber algo que nunca va a borrar y va a ser su mirada hacia el terruño que él liberó en aquellas proezas de la gesta libertadora y toda la historia del feroz San Martín que conocemos. A lo largo de todo de esta primera columna, de este primer ciclo, me va a acompañar una docente que va a ir leyendo la introducción del libro que se llama Los cuentos del abuelo José, en donde vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar enfermedades. Tuvo cólera el general San Martín junto con su hija, y cómo esa enfermedad redefinió su vida también en algún momento. Nos va a ir acompañando a lo largo de toda esta primera columna, a la cual vamos a leer, o les voy a contar qué dijo San Martín en 5 cuentos que van desde su recuerdo de Yapeyú hasta su encuentro con Napoleón Bonaparte. Los dejo ahora con el primer audio que tenemos preparado para hoy y retomamos con el primer cuento llamado Una vuelta por Yapeyú. Después de liberar medio continente, José de San Martín comenzó a ser perseguido por sus enemigos de siempre, los unitarios de Buenos Aires, que no le perdonaban el haber elegido la lucha por la independencia por encima de las guerras civiles. Lo hacían responsable de la caída de la capital en manos de los caudillos del litoral en 1820 y lanzaron una campaña de calumnias en su contra en los medios de prensa afines a Bernardino Rivadavia, el todopoderoso ministro de gobierno de la provincia más rica del país. También lo rodearon de espías y hasta lo amenazaron de muerte. José no pudo siquiera llegar a tiempo para darle el último adiós a su esposa Remedios. Finalmente, en medio de anuncios en la prensa sobre posibles juicios totalmente arreglados para inculparlo, decidió de todos modos bajar a Buenos Aires desde Mendoza para rendirle un último homenaje a su compañera. y reencontrarse con su querida hija Merceditas, Chiche, como le gustaba llamarla, que había quedado al cuidado de su abuela y de su tía mientras él encaraba la campaña al Perú. Junto con Merceditas fueron a la tumba de Remedios y colocaron una placa de mármol en la que en general había hecho tallar y descansa Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Era tanta la ingratitud y la persecución que José decidió marcharse de su amada patria junto a su hijita y a Eusebio, su asistente peruano. Desde el puerto partieron hacia Francia, donde gobernaban nuevamente los Borbones, primos de Fernando VII, por lo que les negaron el ingreso argumentando que San Martín era un peligroso revolucionario americano. De allí pasaron a Inglaterra, pero la vida en ese país les resultó tan costosa que se instalaron en la más humilde y económica Bruselas. José, Mercedes y Eusebio vivirán muy modestamente en la actual capital de Bélgica, porque el gobierno de Buenos Aires no le pagaba al general sus pensiones. Hubo que esperar a que los vientos políticos cambiasen para que, hacia 1830, cuando cayó la dinastía borbónica, San Martín se mudará a París. Allí, el libertador conocerá a un hombre que será clave en su desembarco en esta ciudad, Alejandro Aguado, un banquero español muy rico y con excelentes contactos en todos los niveles, que además era empresario de la Ópera de París y en su mansión tenía una de las mejores colecciones de obras de arte de Europa. A José le fascinaban la pintura y la música, por lo que el vínculo con Alejandro se estrechará. Con la ayuda y el asesoramiento del banquero, comprará un bello departamento cerca de la Ópera de París. En 1832, padre e hija enfermaron gravemente de cólera. En ese contexto, y lo habíamos dejado justamente en el cólera que sufrió el general San Martín, vamos a aclararle a nuestro querido oyente que estos cuentos son mitad, es una suerte de novela histórica, mitad de historia, mitad de ficción, pero que sin lugar a dudas reflejan una fuerte impronta de los últimos años del general San Martín. Me parece muy importante destacar que los cuentos están ordenados por una secuencia que vamos a ir de un San Martín más íntimo a un San Martín más revolucionario en términos de su pensamiento, pero que en cada uno de estos cuentos nos va entregando datos y nos va entregando historias muy apasionantes. Como bien decían en la introducción, la profesora que leí ese inicio, ese epílogo, o ese prólogo, mejor dicho, es muy importante pensarlo a un San Martín que van a haber algunos secretos, como el que voy a mencionar ahora, que no lo había mencionado antes y que, sin embargo, con sus dos nietitas, que van a ser las que van a escuchar estos cuentos, Mercedes y Pepita, junto con Eusebio, junto con su perro Guayaquil, junto con su hija, junto con su yerno, van a ser los protagonistas de esta parte de la historia, con algunas visitas ilustres, como fue la que nombramos al principio con Alberdi Sarmiento. El primer cuento se llama Una vuelta por Yapeyú. San Martín estaba en su pequeño taller desplegando sus dotes de carpintero, haciéndole una camita pequeña para las muñecas de las nenas. De pronto, las nenas irrumpen en el taller y le preguntan al abuelo si había terminado las camitas y él le dice que si alguna vez había faltado su palabra, las nenas le dicen que no. Y en ese contexto había una sinfonía de pájaros. Y uno de ellos tenía un canto muy parecido al Urutaú, que era un pajarito de la infancia de San Martín en Yapeyú. Entonces le menciona esto a sus nietas y las nietas le preguntan si conocía alguna historia de ese pajarito. Y él le dice que sí, y acá donde está la parte más jugosa de este cuento. Nombra a su niñera, Rosa Guarú. Acá quiero hacer un paréntesis. Hay un libro que fue prohibido en la historia argentina en el año 2002 del historiador Hugo Chumbita que decía El secreto de Yapeyú. En El secreto de Yapeyú revela una identidad mestiza de San Martín y para este historiador, que le trajo muchos problemas este libro, por así decirlo, Él dice que Rosa Guarú era su verdadera mamá. Así que San Martín, la única vez que se va a expresar sobre esta mujer va a ser en este contexto, así que es muy importante haber traído a la historia a este personaje tan, tan lindo. Dice que este pajarito, que era un pajarito doncella, lo llaman así porque a muchos años antes que él naciera en Yapeyú, los pueblos originarios guaraní habían tenido una tremenda guerra, una lucha muy sangrienta, y uno de los caciques toma de prisionero a un cacique muy bello de la otra tribu, y la hija del cacique se enamora de este personaje o de este cautivo. En ese contexto, el padre obviamente que se opuso sistemáticamente a ese amorío, y la doncella muy triste se escapa a un bosque, se muere de angustia y se convierte en este pajarito, el Urutaú. Por eso se le dice el pajarito doncella. Las nietas de San Martín quedan totalmente estupefactas de lo que habían escuchado a su abuelo. No lo tenían como tan buen contador de leyenda y cuentos. Y una de ellas, Pepita, lo invita a San Martín a salir al jardín a ver si encontraban aquel famoso pajarito doncella. En este contexto, San Martín le dice que es imposible porque ese pajarito está en su amado litoral. Recordemos que Yapeyú, el momento que nace San Martín, no pertenecía a Corrientes, sino que pertenecía a las misiones, ¿sí? Recordemos las misiones jesuitas, todo aquel proceso que pasó con la expulsión de a San Martín le toca nacer después de la expulsión de los jesuitas, por lo tanto eso era una tierra arrasada, que después va a venir Belgrano y la va a intentar reconstruir a partir de políticas públicas y demás. Él, en su primer cuento, intenta atrapar a sus nietas con este tema de Yapeyú y los pueblos originarios. Pero no se va a olvidar de los pueblos originarios, y en su segundo cuento va a hablar de la tierra de los gigantes. La historia dice que su hija Chiche entra a la habitación y lo encuentra San Martín muy molesto. Estaba muy molesto, estaba muy enojado, estaba muy preocupado porque se le había producido o se había producido el bloqueo francés a la Confederación Argentina. Y entonces empieza a intercambiar con Chiche sobre todas aquellas cuestiones. Y San Martín denuncia claramente a los ingleses y a los franceses con respecto a los privilegios que tenían sobre los ríos y empieza a ponderar la figura de Juan Manuel de Rosas. En este contexto, Chiche le dice que, al igual que le pasó a él, ningún imperio lo va a derrotar a Juan Manuel de Rosas. San Martín desconfía y le dice: yo no le temo a los enemigos externos de San Martín de Rosas, sino que le temo a los enemigos internos del brigadier. En este contexto, irrumpe en la escena Pepita y llega llorando, ¿sí? En este llanto denuncia que unos barquitos habían estado jugando con unos barquitos en el jardín y esos barquitos se habían hundido porque habían incorporado a Francisquita. Y le dice San Martín: pasa que Francisquita es gigante. Entonces una de la otra nieta le pregunta: ¿qué es un gigante, abuelo? Y ahí comienza a contar la historia de los pueblos originarios del sur de nuestra Patagonia y aquella famosa encuentro con Hernando de Magallanes, en donde, bueno, relata que Hernando de Magallanes, luego de 2 meses de navegar por aquellos riscos, no había encontrado a ningún ser humano. Cuando encuentra a un ser humano, era muy gigante, era muy alto y tenía pies grandes. En ese contexto se quedaron sorprendidos, intentaron dominarlos, después se produce un viaje posterior donde intentan antropológicamente intercambiar con estos gigantes de pie grandes a los que bautizó finalmente como los patagones, ¿sí? De ahí nace la leyenda de nuestro pueblo originario, los patagones. Vamos a escuchar la segunda parte del audio y seguimos contando estos famosos cuentos del abuelo José. Hijo del general Balcarce, un querido amigo y compañero de San Martín en el ejército de los Andes. En estos tiempos del cólera nació el amor entre Mariano y Mercedes, que se casaron en diciembre de ese mismo año y partieron de luna de miel a Buenos Aires. A comienzos de 1834, Mercedes y Mariano regresaban a Francia con un miembro más de la familia, María Mercedes Balcarce, la primera nietita del libertador que había nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 1833. En su regreso, junto con el histórico sable corvo que su suegro le había pedido especialmente que recuperara, Mariano Balcarce le llevó a San Martín las sumas que hacía años el gobierno le adeudaba y que su cuñado Manuel Escalada venía sistemáticamente reclamando. Con esos fondos y la ayuda adicional de Aguado, en 1834, el Libertador compró su casa más famosa en la comuna de Évry, a 27 kilómetros de París. La población por entonces se dividía en dos sectores, Petit Bourg, donde se encontraba la mansión de Aguado, y Grand Bourg, donde estaba la vivienda de San Martín. La casa, cuya reproducción construida en Palermo, Buenos Aires, en la década de 1940, es la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano y puede visitarse. Era un edificio de tres plantas y sótano, con sala, comedor, ocho dormitorios y otros tres para el personal doméstico. Estaba en un predio de una manzana, con un jardín donde el general practicaba su afición por la floricultura y la horticultura, y tenía una caballeriza, entre otras dependencias. La familia, a la que el 14 de julio de 1836, día del aniversario de la Revolución Francesa, se sumó Josefa Dominga Balcarce, segunda nieta del general, vivía en esa casa de Grand Bourg en los meses de primavera y verano. Luego de estas reseñas sobre aquel exilio del primer y más noble emigrado, según las palabras de Sarmiento, vamos a contar o vamos a describir el tercer cuento que se llama Los Caballeros Errantes. Esta historia va a ser entre Merceditas y San Martín. San Martín estaba en uno de sus lugares preferidos, que era la biblioteca. San Martín era muy un lector furtivo y tenía, bueno, un montón de libros, de filósofos de la época. Era un lector muy importante, pero en este caso estaba jugando ajedrez. Y justo que estaba por hacer una movida estratégica para vencer a su rival, que era Eusebio, le entra su nieta y le pregunta, ¿por qué tienes tantos libros, abuelo? Y él le contesta, porque los libros tienen un mundo adentro, contienen ruidos, horas, personas, palabras, caballeros galopando, y algunas niñitas, le dice, que a veces sirven para lanzar historias. En ese contexto, Mercedes se pone a mirar algunos libros y le dice, ¿por qué tenés tantos libros del Quijote de la Mancha? Y él le contesta que es su libro favorito y que tiene mucho porque son de diferentes ediciones y todos tienen tapas distintas. Ella, muy incisivamente, le pregunta qué tiene de común el Quijote y él. Y él le dice, mirá, el Quijote era un idealista. A mí me llamaron loco por haber cruzado los Andes, pero los dos, dice, andábamos a caballo y éramos muy inquietos. En ese contexto, el Libertador, en un gesto de humildad, mira a su nieta y le dice, el Quijote era un caballero errante que tenía los objetivos muy claros, cosa que a mí por ahí no me pasaba. Dentro de este contexto, le pregunta por qué el Quijote era producto de su inspiración. Y él le dice, porque me invitaba a imaginarme lo que podía ser una América totalmente libre. En ese contexto, este cuento lo voy a dejar acá porque vamos a cerrar la columna de hoy con Felipe Piña leyendo el último fragmento de este cuento, en donde hay una definición de Mercedita sobre su abuelo que me parece fundamental para cerrar esta primera columna. El cuarto cuento se llama La Hora de las Armas y los días miércoles San Martín se dedicaba a limpiar algunas armas que tenía junto con su ordenanza, el querido Eusebio. En este contexto, cada vez que limpiaba las armas había un recuerdo con cada arma, había toda una historia muy particular y sin embargo, este cuento le empieza a contar cómo utilizó esas armas, cómo peleó en América con las armas a su nieta, Eusebio se retira de la escena diciendo otra vez general le va a contar una leyenda o un cuento a su nieta, le dice que sí, y en ese contexto se pone a contar y aparece la figura de Napoleón. La figura de Napoleón para San Martín va a ser muy importante, tanto que la nombra en este cuarto cuento y va a ser la figura central del quinto cuento que vamos a escuchar a continuación, luego del siguiente audio. El vínculo del abuelo con sus nietas fue entrañable. Les fabricaba muebles para sus muñecas, les enseñaba a pintar como había hecho con Mercedes, las llevaba a pasear a caballo y cuando caía la tarde, frente a la chimenea en invierno y en el jardín en verano, les contaba historias y cuentos. Algunos tenían que ver con su agitada e interesante vida, otros los había recogido andando y batallando por los caminos de tres continentes. A nuestro querido libertador le interesaban muchas cosas y supo transmitirle esa curiosidad primero a su hija Merceditas y luego a sus nietas. Le encantaba la música, tocar la guitarra, pintar paisajes marinos, hacer muebles y trabajar la madera, ocuparse de la huerta y del jardín y hasta arreglar relojes. Dedicaba horas a la lectura y entre sus preferidos estaba El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra y las obras de filósofos griegos. También leía con mucho interés los diarios que le llegaban de Buenos Aires y que le traían noticias de su querida y lejana patria. En 1848 la familia se mudó a Boulogne-sur-Mer, en la costa de Normandía, y alquiló un departamento en lo alto de la biblioteca pública. A causa de sus cataratas avanzadas, el general quedará ciego, pero seguirá hasta los últimos días contando sus historias y pidiéndole a Mercedes que le lea los diarios argentinos y algunas páginas de sus libros preferidos. El abuelo José murió a los 72 años en 1850. Su amada nieta María Mercedes, apasionada de la lectura y siempre dispuesta a las buenas obras y ayudar a los demás, murió muy joven, a los 27 años, por una mala praxis médica. Josefa Dominga Pepita vivió muchos años. Se casó con un diplomático mexicano de familia muy adinerada y juntos compraron una enorme mansión en Brunoy, que a la muerte de su marido, la nieta del libertador destinaría a un hogar para los pobres. Durante la Primera Guerra Mundial cedió parte del lugar para la instalación de un hospital. Terminado el conflicto, Josefa Valcarce fue honrada con la mayor distinción que otorga el gobierno francés, la Legión de Honor. Tras donar todos sus bienes a los necesitados, Pepita murió en 1924. Qué importantes las líneas de historia que se pueden trazar hasta el año 1924 con la parentela directa del Libertador, ¿no? Y cómo esa vocación de servicio siguió estando en algunos de sus nietas. Y el rol protagónico que tuvo en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, es algo que muy pocos saben y que muy pocos ha escrito. Pero volviendo a los cuentos, lo habíamos dejado en esta etapa de Napoleón, y en el quinto cuento, que se titula Dos potencias se saludan, se trata sobre la batalla de Bailén, en el sur de España, en donde, tiempo antes, cuando España y Francia eran amigas, dice San Martín, me tocó reclutar gente, había hecho una experiencia como marino, y en ese contexto, en un momento se produce una formación, y en esa formación pasa ni más ni menos que Napoleón. Napoleón se para justo frente a San Martín, le lee una inscripción que tiene en su botón, que decía el Regimiento de Murcia, y lo miró y se sonrió. ¿Sí? Entonces a partir de ahí quedó la historia de que dos potencias se saludan. Para San Martín fue una anécdota, pero que le sirvió mucho como modelo militar y demás. Tiempo después, en Bailén, como dijimos anteriormente, se van a enfrentar y a ese niño al cual le sonrió Napoleón, luego de haberle leído el botón de su chaqueta, fue uno de los principales organizadores de su ejército y por primera vez en la historia un ejército de Napoleón perdió una batalla y fue ni más ni menos que a mano de San Martín y obviamente todo el regimiento español de aquel momento. Es una de las cuestiones que San Martín recuerda con mucho ahínco y recuerda con mucha nostalgia y también con mucha admiración. Vamos a escuchar Y vamos a volver al cuento número 3, Los Caballeros Errantes, para escucharlo en la propia voz del autor de estos cuentos, que es Felipe Piña, cómo remata ese cuento cuando lo lee y la pequeña definición de Mercedita sobre su abuelo. Lo dejo con ese audio y cerramos la columna. Andaban usando siempre una armadura y llevaban escudo y lanza. Don Quijote decidió que para iniciar su marcha debía vestirse como ellos, por lo que improvisó una armadura con objetos que encontró en el desván de su casa. Bautizó también a su escuálido y viejo caballo con el nombre de Rocinante, eligió una dama a quien servir, en su caso una aldeana a la que él le dio el nombre de Dulcinea del Toboso. Como sabía que todo caballero o hidalgo debe tener un escudero, convenció además a su vecino, Sancho Panza, que era labrador, para que lo acompañase, prometiéndole que si le era leal, le daría el gobierno de unas tierras como premio. El bueno de Sancho aceptó, por lo que cargó las alforjas de su burro con comida para alimentar su imponente panza. Al día siguiente salió de la aldea con Don Quijote, que estaba dispuesto a arreglar el mundo todo por amor a Dulcinea. En eso andando por la Mancha, cuando Don Quijote, señalando a lo lejos, exclamó: «Mira, Sancho, allí hay unos gigantes con brazos en lo alto que nos están amenazando. Acabemos con ellos». Sancho miró hacia donde señalaba Don Quijote, pero en lugar de gigantes vio lo que realmente había: molinos de viento. Quiso advertirle a su caballero del error, pero era tarde. Don Quijote se había lanzado a todo galope con su lanza para embestir a los supuestos gigantes. El resultado fue que el hidalgo caballero se estrelló contra las enormes aspas de los molinos, rompió su endeble lanza y cayó al suelo con Rocinante. Esa fue la primera de las muchas y valerosas aventuras que vivieron Don Quijote y su leal escudero Sancho, quienes siguieron andando juntos por la Mancha, enfrentando peligros imaginarios y repartiendo justicia. ¿Le pasaron muchas cosas como las que me acabas de contar, abuelo? ¿Quieres saber, Mercedita? Uy, sí, muchas. Don Quijote confundió unos rebaños de ovejas con un ejército, peleó con frailes, con barberos, con personajes que consideraba grandes malhechores y defendió a débiles y oprimidos que necesitaban su ayuda. Todo en nombre de su señora Dulcinea del Toboso, la moza de la que se había enamorado, dice José. Mercedita se pone de pie, abraza a su abuelo y le da un beso. «¿Cómo me gustan tus historias? Voy a venir por otra mañana, pero mamá prometió que me traería un pequeño regalo y acabo de escuchar que ella y Pepita ya llegaron. Quiero ver qué me trajeron. Hasta luego, caballero andante». Bueno, espero que les haya gustado. Caballero andante. Hasta luego, caballero andante. Me parece que es una gran definición para describir el pasado y este presente de San Martín en el exilio, y que a pesar de haber sido un hombre de acción y demás, en esta parte de su vida podemos conocer esa faceta más humana, ese rol de abuelo, ese rol que por ahí ha sido ocultado por ciertos sectores de la historiografía para no desmontar un mito militar que tal vez también fue acotado por ello y que tiene una visión mucho más integral, una división mucho más amplia, y que San Martín era todo esto, y me parece muy interesante mostrarlo, y sobre todo, y más allá de la dimensión humana, también cuál ha sido nuestras políticas a lo largo de todo el tiempo, ¿no? El olvido, la conspiración, los cargos infundados, una serie de tramas que ni siquiera el gran libertador se salvó y que hemos puesto en valor en parte en esta columna. En la próxima columna les prometo historias con Belgrano, historias que tienen que ver ya con la gesta de los Andes, en donde él siempre va a encontrar un momento y con toda lucidez atrapar a sus nietas con estas historias que tienen que ver con la literatura, pero que también tienen que ver con la historia y que ponen en valor un proceso fundamental de nuestros orígenes como nación.